es como todo. Y media de la noche, lo prometido es deuda, ya que estamos aquí con nuestra primera nota en vivo que tiene el programa del día de la fecha, que es con el gran Gustavo Gauri. Él es técnico de sonido, productor de grabaciones y fundador de los estudios míticos, de Estudios del Cielito y del sello discográfico del Cielito Records. Gustavo, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Primero, gracias por haber venido. Realmente queríamos hablar con vos porque sos... Porque este programa no solo se nutre de músicos, sino de todos aquellos que constituyen también la música, que son los técnicos de sonido, de grabación. Y eras vos, eras una cuenta pendiente para este programa, así que muchas gracias por haber venido. Y sin sonidistas no hay... Y sí, no, no hay... No estaríamos al aire. Claro, si no queda registrado alguien que lo registre, ¿viste? Claro. Así que bueno, Gustavo, tengo entendido que empezaste, vinculaste con la música principalmente a través de la fotografía. Sí, o sea, con la música a nivel profesional, vinculado con la música estuve siempre porque, qué sé yo, pertenezco a la generación, como dice el Indio Solari, a mí el rock no me lo contaron, lo viví, o sea, yo, digamos, estoy, nací en los 50 y en el año que empezó el rock and roll, justamente. Ahí con Elvis. Claro, y bueno, en mi infancia, mi adolescencia estuvo... digamos, rodeada, musicalizada por todos esos músicos tan grosos, y rápidamente me vinculé a la música armando bandas, tocando con amigos en el colegio, y lo que pasa es que no soy una persona muy histriónica ni me siento muy cómodo en, digamos, en el escenario, claro. Me siento cómodo en el escenario disfrutándolo cuando estamos armando los cables, pero me gustaba más todo lo que ocurría alrededor de la música. Tampoco tenía como una vocación muy clara de tocar un instrumento. ¿Y qué? Cuando formaste una banda, ¿qué instrumento tocabas? Toqué el bajo, qué sé yo, cantaba también, pero no me veía como un músico. Me gustaban, aparte tampoco me gustaba mucho una determinada clase de música, o sea, pasaba como por etapas de que me fanatizaba con un estilo, con una banda, y después venía otra totalmente distinta y me iba para ese lado, también producto de la inseguridad de la adolescencia, que tenés que embanderarte o disfrazarte o uniformarte, qué sé yo. Entonces, y además, bueno, concretamente aparecían, yo tocaba el bajo, por ejemplo, y apareció, no sé, Chris Squire, el bajista de Yes, y yo dije, yo no puedo tocar así como este tipo. Y bueno, en realidad lo que me pasaba era que, sin saberlo, estaba queriendo hacer lo que hago, que es un poco... vincularme a todos los instrumentos. Claro. Cuando uno tiene la posibilidad de mezclar, es un rato bajista, un rato guitarrista, un rato cantante, un rato baterista, y la música se arma como una arquitectura, ¿no? Como construir una casa y darle un ambiente. Claro. Y eso me empezó a interesar en la medida que lo fui conociendo. Y bueno, además siempre se me dio con facilidad las cuestiones técnicas. Era como que tenía facilidad para eso. Para eso, claro. Y bueno. Decías que tu niñez y tu infancia habías nacido cuando venía a ser con el tema del apogeo del rock, el advenimiento del rock, los claro. comienzos. ¿Eso quiere decir que en tu casa se escuchaban esos discos? ¿No era la típica casa por ahí, que escuchaba más del lado del tango que del... No, se escuchaba tango, se escuchaba, tango. Qué sé yo, mi vieja escuchaba, no sé, boleros, escuchaba Romando Manzanero, uh-huh. Tito Rodríguez, mi viejo escuchaba tango. El rock era muy under, inclusive era mal visto, sí, era como, al principio como, sí. Como una música de diabólica. Por mover la pelvis, ¿no? Claro, qué sé yo. Pero bueno, los Beatles un poco cambiaron eso, y fue una explosión y se metieron en todos lados. Y bueno, yo justamente estaba en esa época terminando la escuela primaria y arranqué sacando esas canciones con los compañeros del colegio, haciendo banditas que tocábamos en fiestas, y bueno, de atrás de eso vinieron los Stones, y después, bueno, hacia fines de los 60 fue una explosión, qué sé yo, salías un sábado y era, no sé, con tarararán, viste, Led Zeppelin, salías el otro sábado, viste, o sea, cada salida era encontrar una banda gigante que aún hoy siguen siendo las más míticas, claro. Y las más importantes y las que marcaron el camino para todo lo que vino después. Entonces vivir eso, descubrir, sentir que uno descubría eso, era una sensación impresionante que nos marcó. Hace poco, ahora a través de Facebook, que uno se encuentra con todo el mundo, rescaté del pasado un par de amigos con los que nos juntábamos a los 15 años a escuchar toda esa música y bueno, eso fue una etapa iniciática. Yo ahí me di cuenta que lo que yo quería era dedicarme a la música, al rock. Y bueno, como decíamos al principio, tus primeros pasos fueron profesionales. Fue en la fotografía, trabajando en el Expreso Imaginario. Claro, porque yo también me gustaba mucho la parte visual. Me gustaba el cine, iba mucho al cine. Y en esa época estaba muy complicada la Argentina porque, qué sé yo, había todo el tiempo golpes de Estado, sí. Dictaduras militares. El Instituto de Cinematografía no estaba funcionando. Y bueno, entonces yo empecé a sacar fotos, a hacer cursos de fotografía, de iluminación y bueno, y empecé a laburar de eso. Y a través de mi amistad con Pipo Lernud, empecé a trabajar para ellos, para El Expreso, haciendo la parte de fotomecánica y después también hacer fotos, qué sé yo. Y así fue como lo conocí a Charlie y a Anito, haciendo fotos de Sui Generis. Y bueno, nos hicimos muy amigos y paralelamente en ese momento, porque en los años 70, los primeros 70, los 60, no había sonido. El sonido que había era muy precario, había un micrófono para el cantante y chau. Por ahí un micrófono en la batería, la viola, el bajo, todo eso sonaba directamente de los equipos. O sea, se tocaba, como se dice, pelado, se tocaban pelado. Y cuando hacia fines de los 70 apareció la tecnología que se usa actualmente, que es microfonear cada cosa que está sonando arriba del escenario. La primera empresa que trajo esto acá fue Héctor Stark y Toro Martínez, que eran socios, y Héctor era el guitarrista de Aquelarre. Y habían viajado a Europa, se habían quedado ahí unos años y habían visto todo eso. Inclusive trajeron los primeros consolas y mangueras donde vienen todos los cables de micrófono. Y por ejemplo, en las primeras shows se ve, inclusive en películas como Roca hasta que se ponga el sol o ese tipo de películas viejas, se ve que la consola estaba al lado del escenario y era una consolita de 5 o 6 canales. Con esta nueva tecnología se podía poner una consola frente al escenario entre la gente y llevar hasta ahí todas las líneas de micrófonos en una manguera, líneas que se llaman balanceadas, que uno puede tenerlas a 100 metros del escenario y no se mete ruido, ni radio, ni todo eso, como pasa con un cable común. Y bueno, eso generó que empezaron a hacer falta operadores, porque aparecían consolas, inclusive las bandas como Spinetta Jade o Serú Girán También tenían una consola arriba del escenario para el monitoreo de los músicos, o sea, cada músico tenía un bafle al lado donde escuchaba su retorno y el claro, resto de la banda, y cada uno de esos bafles tenía una mezcla acondicionada para ese músico. Entonces hacía falta otro operador en el escenario. Y bueno, y no había operadores, porque no existían. Claro. Entonces ahí fue donde yo me empecé a interesar en el tema, porque vi una oportunidad de aplicar todo lo que había aprendido de música, todo lo que había escuchado de música, y un poco también mi capacidad de entender los manuales, de entender los libros, porque venían todos en inglés. Y aparte, bueno, estaba ahí, qué sé yo, era el que estaba ahí. No sé, yo iba a sacar fotos y resulta que... Terminaste manejando. Claro, Charlie decía, che, no me escucho, súbanme la voz. Y no había nadie para subir la voz. Estaba la consola ahí, entonces yo iba, me fijaba y digo, bueno, la voz debe ser esta. Y lo subía y bueno, y así claro, fue como... Me imagino que al principio mucho prueba y error vendría a ser, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, no había otra manera y era eso o nada. Entonces los músicos tuvieron que soportarme hasta que logré aprender algo y bueno, qué sé yo. También había algunos grandes sonidistas, como, no sé, más que nada de estudio de grabación, ¿no? Como el portugués da Silva, qué sé yo, Carlos Piris, Amílcar Gilabert. Claro, el portugués, el otro día estaba leyendo, 80 años cumplió. Sí, creo que hoy cumplió 80 años. Sí, sí, hoy. Y así que un gran beso. Sí, yo me tranquilicé porque dije, bueno, voy a poder seguir laburando unos años más. Así que, y bueno, recién mencionaste Europa, lo que venías hablando. Precisamente, el sueño que te inspiró vendría a ser a crear los estudios de grabación del Cielito, eran los estudios de grabación de afuera, de cómo grababan, por ejemplo, los Stones, el Exile of the Main Street, en una mansión impresionante. Ginger Baker teniendo un estudio en Laos, creo que era. Sí, yo no sé si todo eso era cierto, pero eran las cosas que se decían. Sí, la Argentina es un país que siempre se caracterizó por tener algunos costados medio antipáticos, ¿no? O sea, todo acá, sobre todo en aquella época donde teníamos gobiernos militares, y que yo era medio como a cara de perro. Sí. Que yo, por ahí te pasó que vas a comprar algo y a un negocio y te atienden mal, claro, ¿viste? Claro. Entonces, sí. Sí, pero ¿cómo? Yo vengo acá a gastar plata y me atienden mal, como si me estuvieran haciendo un favor, ¿no? O sea, tenemos esas cosas. Y bueno, y en el rock, que era un género under y que no vendía tanto y los músicos eran raros y qué sé yo, los técnicos, la gente que operaba en general no entendía mucho de esa música, y además muchas veces ocurría que a los rockeros les daban los horarios de trasnoche. Claro. Entonces, bueno, llegabas al estudio y no había a veces como mucha disposición. Y los estudios también eran como viejos y no muy mantenidos, algunos de ellos. Entonces era medio como... a mí me sorprendió, porque yo, de haber escuchado tantos años música y esos discos maravillosos de los 70, Hendrix, qué sé yo, Cream, Los Who, qué sé yo. Sí. Yo me imaginaba que los estudios eran una cosa increíble, donde los músicos disfrutaban como locos, y cuando empecé a ver en realidad el ambiente que había en los estudios y la poca disposición que muchas veces se sentía, me parecía raro, porque digo, ¿cómo puede ser que la música, que es algo que es para disfrutar, para volarse, para fluir y en el sonido, en la propuesta artística, se genera en condiciones así tan antipáticas muchas veces? Y por otro lado, sí, yo ya en ese momento estaba empezando a trabajar con Serú Girán, que era la banda que estaba en ese momento, como monitorista, y entonces iba con ellos a los estudios donde grababan, o a la televisión cuando tocaban en algún lado, y bueno, y estaba eso ahí latente. Y por otro lado, veíamos, leíamos en revistas, qué sé yo, que, como vos decís, que los Stones grababan en un castillo en Francia, y que James Taylor tenía, no sé, una cabaña en un, ¿viste? O estaba el Caribou Ranch, que era como un valle en Estados Unidos, donde había un estudio. Y había estudios en Malibu y en Ibiza y en lugares exóticos, y donde estaba todo así, digamos, dispuesto para disfrutar, para pasarla bien, para sacar un gran sonido. Y para eso también creo que está hecho también, obviamente, para aportar potenciar a la creatividad, ¿no? Claro, para favorecer, lugar, claro, para favorecer en vez de impedir. Claro. Muchas veces sentíamos que lo que se, acá era como impedir, ¿viste? Qué sé yo, ¿me puedes dar un poquito de graves? Ah, pero te tengo que sacar agudos, ¿viste? Era así la cosa, ¿entendés? O traías un aparato que te habías comprado en un viaje y era 110 y no lo podías enchufar porque en el estudio no había 110, ¿viste? Claro. Tenías que traerte el transformador de tu casa. O directamente, qué sé yo, había lugares donde no podías, no te dejaban usar una determinada cosa. Entonces, siempre es, el tema de conversación, con, sobre todo con Lebón, era cuándo podríamos tener nuestro propio estudio donde grabar sin límites de horarios, sin límites de ninguna naturaleza, que fuera más como un juego. Y bueno, qué sé yo, yo me lo tomé en serio y se fue dando naturalmente la situación para lograrlo. Pedro Aznar también había empezado a armar un estudio en su casa, así muy casero, donde él grababa algunas de sus temas y así hacía más bien maquetas, demos de sus temas y hacía muchos covers de los Beatles, o sea, reproducía, copiaba los temas de los Beatles a la perfección en una máquina de cuatro canales que tenía. Y bueno, qué sé yo, empezamos a armarlo. Yo me había mudado hacía poco a Parque Leluar, que es una zona en el oeste de Buenos Aires, que es de casas quintas. Sí. Y bueno, ahí tenía una cabaña donde vivía con mi familia. Y empezamos a armar un estudio casero. Y bueno, tuvo un éxito increíble porque... Claro, y esos son los primeros comienzos del Cielito, ¿no? Claro. Ahí fue la primera, donde se inició todo, ¿no? Exacto, sí, o sea, rápidamente todos quisieron empezar a grabar ahí, desde Serú Girán, por ejemplo. Un día vino Charlie y habíamos hecho un show en Morón y ellos estaban grabando Bicicleta en guión. Y entonces después del show viene Charlie en el camarín y me dice, mirá, la verdad es que no me gusta cómo quedó Alicia, ¿por qué no vamos el domingo a tu casa, hacemos un asado y la grabamos de vuelta ahí? Y el estudio era un estudio casero que recién habíamos empezado. Sí. Y bueno, yo le dije, sí, claro. Y vinieron los cuatro con los chicos, las esposas, los plomos, ¿viste? Y grabamos el tema, que es la versión que salió finalmente en el disco. Claro. Pero fíjate qué buena onda de cómo lo han captado la onda de hacer los músicos, que hacemos un asado y vemos de grabarla ahí. Primero el asado, ¿no? Disfrutarlo. Claro, bien. Porque a él no le gustaba cómo había quedado la versión en guión y se le ocurrió que por ahí con un asado, con un poco de onda, salía lo que él quería. Ahí está sonando un poco, Alicia. Así es. Canción de Alicia en el País, de Serú Girán, de su disco Bicicleta, grabado por el señor Gustavo Gauri en los estudios del Cielito. Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Uh-uh. no hay morsas ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Seguimos a la gente que recién se acaba de enganchar. Estamos hablando con el gran Gustavo Gauri, fundador de Cielito, técnico de sonido, productor también. Le damos la bienvenida también al señor Pedro Guerrieri. Buenas noches a todos. Y se puede decir que este fue el primer hit de que grabaste en el Cielito. Este fue el primer tema. Primer tema de Cielito. No sé si fue hit. Fue hit, sí, pero fue el primer tema que grabamos. Que salió en un disco, digamos. Nosotros veníamos grabando demos, básicamente. Y estábamos grabando con Le Bon, que era mi socio en ese momento, un disco que le íbamos haciendo de a poco, que salió cuando se separó Serú Girán, que es El Tiempo es Veloz, que se fue grabando a lo largo de un año y pico. Y entonces, bueno, eso estábamos grabando, pero en ese momento todavía no era un disco. Este tema Alicia fue el primer tema que se grabó en el Cielito, que fue publicado en un disco. Todo lo demás, como te digo, eran demos. Y demos que los músicos muchas veces usaban para después ir a grabar a un estudio más profesional, o para tratar de conseguir un contrato. Ejemplo, o pruebas que hacían. Por ejemplo, grabamos con Riff la primera vez que Riff se metía en un estudio, que recién habían armado la banda, con la primera formación, la primera, claro, vinieron al estudio y grabamos dos temas que inclusive están cantados por Juan García Haimes, porque ellos querían hacer algo distinto, y si cantaba Papo era Papo's Blues, entonces lo pusieron a Juan, pero al final Juan no la gente lo resistía, qué sé yo, y terminó cantando Papo en Riff. Pero al principio ellos querían hacer algo distinto, porque no sé, había en los 80 también había como una manía a veces de como miedo al pasado. Eso por suerte ahora no no es tan así. De hecho hay una reivindicación del claro, pasado ahora. Pero los 80 no, los 80 era como que no, esto es viejo, esto, claro. esto es antiguo, había mucho ese prejuicio. Entonces cuando armaron Riff no querían que fuera Papos Blues, porque era, no sé, porque eso ya estaba como quemado, entre claro. comillas. Y fue muy gracioso porque estábamos grabando y habíamos grabado las bases, qué sé yo, de El Marqués y No Detenga Su Motor. Entonces estaba la base grabada, qué sé yo, y se puso a cantar Papo y yo estaba ahí en el control con Vitico y Vitico me dice, pero esto es Papo Blues. ¿Y ahora qué hacemos? Sí, qué sé yo, está bien. Y ahí lo trajeron al día siguiente a Juan, pero al final después creo que me gustó en los shows y lo terminaron sacando. Y es verdad que, esto lo leí, que previo a que vaya Riff con Papo y demás, David Lebón te había dicho, cuidado con Papo. Sí. Cuidado, guarda con Papo, porque por ahí puede bardear, qué sé yo. Sí, Papo tenía mala fama de que se alcoholizaba y se ponía violento, lo cual era cierto, a veces pasaba. Cuando a alguien le caía mal, se cruzaba y... Bueno, yo no lo conocía y me acuerdo que, o sea, yo trabajaba con Cerú, pero había shows donde no iba a hacer yo era el monitorista. Mm. Y había shows que ellos hacían por ahí en una discoteca, en un boliche, y no entraba el monitoreo. Tocaban en un escenario muy chiquitito y iban con una sola consola que hacía el sonido para el público y para ellos también. Entonces hubo un show, no me acuerdo dónde, que se fueron en Santa Fe y yo no fui. Y justo David me había dicho hacía poco que si ya, porque estaba llamando todo el mundo al estudio que sí. querían grabar. Se había corrido la bola, ya se había conocido. Claro, entonces, el ambiente. Sí, entonces justo ya me llama Vitico. Ah, bueno, David me dijo, mirá, si llama a Papo, no, decile que no venga, porque es un bardero, qué sé yo. Bueno, entonces yo me quedé con eso. Y justo cuando se van, llama Vitico. Me dice, mirá, yo soy Vitico, estamos armando un nuevo proyecto con Papo, qué sé yo, y queremos ir a grabar un demo. Y yo digo, mira, ¿qué hago? No le puedo decir que no, además, qué sé yo, ¿qué me va a hacer? Claro, ¿qué va a hacer? Entonces, bueno, sí, cómo no, qué sé yo, vinieron. O sea, Papo, Vitico, Peironel, Boff, los cuatro, ¿no? Y grabaron una base, qué sé yo, y en un momento viene Papo y dice tengo hambre, voy a preparar unas pizzas. Entonces, justo, el estudio era mi casa y la cocina tenía roto la tapa del horno, que era de vidrio, o sea, tenía una chapa con agujero ovalado y un vidrio térmico adelante. Sí. Y se había roto, entonces el horno no lo usábamos, porque se iba todo el calor por ese, claro, por ese agujero ovalado. Entonces le digo, mirá, el problema es que el horno no anda, y no sé, no lo estamos usando. A ver, déjamelo ver, dice. Entonces agarra y se pone a revolver entre las fuentes de horno y las cacerolas y que yo, y encuentra justo una asadera ovalada que calza perfecto en el óvalo ese. Entonces hace plac, la clava ahí. Problema resuelto. Y se puso a hacer las pizzas. Y salieron unas pizzas riquísimas, y no solo eso, sino que lavó toda la cocina, dejó todo impecable. Así que... Dulce. Sí, por eso, nada que ver. Tu propia experiencia con él. Nada que ver, no, aparte que nos hicimos re amigos, después él siguió viniendo siempre al estudio. Bueno, grabamos este tema que está sonando. Tomé demasiado. Claro, y grabamos también otro disco con Juanse que nunca se terminó. Era Juanse, Papo y Black, ¿no? Claro, y después... La Camaya, por supuesto. Y después también grabamos las bases de uno de los discos de él que después las terminó en otro estudio, no me acuerdo cuál era. Y él tenía una quinta cerca ahí por La Reja y siempre venía cuando iba para La Reja, bajaba de la autopista con ese colectivo que tenía, con el que salía de gira, claro. Y aparecía cualquier hora del día, de la noche, con asado, muy buena onda siempre con él. Salvo una vez, me acuerdo que estábamos grabando y no sé qué, él vino con una novia que tenía y parece que se rayó porque el asistente del estudio la miraba. Y le tuve que decir al asistente que se vaya porque lo quería matar. Pero bueno. Hay cosas que pasan. Sí, sí. Y bueno, esto hablamos de Cerú, de Papo, de Riff. También, obviamente, llegaste a tener una gran relación con Spinetta. Sí. Con el cual, al cual grabaron el disco Kamikaze en los estudios del Cielito. Sí, así como Canción de Alicia fue el primer tema que salió en un disco grabado ahí, el disco Los Niños que Escriben el Cielo y Kamikaze fueron los primeros discos grabados ahí que se publicaron. Claro. Porque yo hacía poco que había empezado a armar el estudio y hacía estos demos que te comentaba y los compilaba en cassettes y se los regalaba a mis amigos. Y por mi relación con El Expreso, que todavía seguía, un día fui a la oficina de Alberto Janián, que era el dueño del Expreso y también manager de Spinetta. Entonces me lo presenta Luis, que justo estaba ahí. Yo andaba siempre con un cassette en el bolsillo de estos que hacía, que lo llamaba Del Cielito Records volumen 1, volumen 2. Y yo. Entonces le regalé el cassette, le dije, mira, flaco, tengo esto que quiero que escuches, que yo lo grabo en mi casa, son grabaciones que hago en mi casa. Y bueno, a los dos días me llama Alberto para decirme que Luis Alberto quería venir a conocer mi estudio. Y bueno, yo casi me muero porque yo, para mí él era mi ídolo de siempre. O sea, y que quisiera venir a conocer el lugar donde grabamos, no lo podía creer. Entonces vino y me encaró, me dijo, mirá, yo me encanta el cassette que me pasaste, tengo un disco que hace muchos años que me debo hacerlo, que son canciones que quedaron fuera de discos de Pescado, de Almendra, y ahora las quiero grabar, es un formato acústico, y me parece ideal hacerlo acá. Dije, bueno, sí, cuando quieras. Y bueno, entonces formalizamos una serie de encuentros de tal día a tal día, pero curiosamente, poco antes de empezar, me dice, mirá, el disco ese de que te hablé lo vamos a hacer, pero antes quiero hacer un disco con mi banda, con Spinetta Jade, que tengo que entregar, tengo que terminar, que yo. Entonces empezó, vino junto a Milcar Gilabert y grabamos, yo hice de asistente, y grabamos Los Niños que Escriben en el Cielo. Y ni bien terminamos ese, empezamos con Kamikaze, que era la idea original de él. Y bueno, como todo se fue haciendo más largo de lo previsto, al final el disco Kamikaze lo terminé haciendo yo porque Amilcar se tuvo que ir por otros compromisos. Así que bueno, eso fue increíble. El disco de ese Kamikaze es bellísimo. Sí. Y bueno, y fue el comienzo de una larga relación porque él se enamoró del estudio, del Parque Leluar, de mi familia, nos hicimos re amigos. De hecho, se alquiló una casa ahí cerca y se mudó con su familia. Y bueno, venía todos los días, comíamos, grabábamos. O sea, lo que ocurría, y atrás de él todos sus amigos y los músicos de David. Entonces era como un desfile constante, claro, de gente y de asados y de amistad que y familia, porque y familia, con los hijos, con, claro, las novias. Sí, siempre estaba lleno de bebés y de nenes dando vuelta y era como un grupo de amigos, que la única diferencia que después del asado, en vez de jugar al truco, grabábamos música. Y la música era como un juego, porque muchas de las cosas estaban planeadas y muchas no. Surgían ahí en el momento, aparecía Pomo de visita y terminaba tocando un tema, o aparecía David y lo mismo, o Diego Rapoport. O sea, las bandas eran como que se iban mezclando. Cada vez pasaba mucho, claro. Iban ayudándose, participando en muchas, claro, había ellas. Mucha colaboración, claro. Sí. Y temas que se componían ahí mismo, ¿no? ¿Qué tema te acordás que se compuso ahí? No sé si en un asado, o después de un asado, o dentro del estudio, ahí zapando. Y un montón, qué sé yo. Hace temas que hayan, ¿no? Que... Y por ejemplo, Yo quiero ver un tren, se hizo ahí, qué sé yo, cuánto tiempo más llevará, no sé, montones. Digo, de Spinetta y de Lebón. Bueno, de sí. Lebón casi todos los de esa época. Y me acuerdo ahora. Pero muchos. Sí, muchos, imagino que. Ahí está, yo quiero preguntar. Este operador está ahí. Está en todo, ¿eh? La mañana me encuentra caminando en la nada. Días muertas de un expreso que quedó en el pasado. Confundido por un fuego verde que confluye desde el mar. Suelta, flota en la atmósfera sin sol. Neutrónica ya explotó y muy pocos pudimos zafar. Ahora el mundo no tiene ni agua. La mañana me encuentra caminando en la nada. Vías muertas de un expreso que quedó en el pasado. Seguimos hablando con el señor Gustavo Gauri. Y recién estamos hablando de los asados, de la música de salida, que está todo bien, ¿no? Toda la parte linda. Pero también hay una parte que no es tan linda. Que es la parte, no sé, por ir del trabajo, estar siempre trabajando. Le quiero contar que al señor Gustavo lo sacaron de los estudios del Cidito Records en ambulancia un día. Bueno, la verdad que te hiciste un buen research. Sí, sí, yo era bueno, sigo siendo bastante obsesivo con lo que hago y en esa época mucho más porque tenía 30 años menos y a la vez era el dueño del estudio y era el técnico fijo del estudio. Muchas veces venían grabaciones con su propio técnico, pero muchas veces no, o directamente querían grabar conmigo o terminaba yo heredando la grabación por algún motivo. Entonces hubo años en que hubo épocas que grababa, por ejemplo, con un grupo de día y con otro de noche. Hubo 5 años que no paré ni un sábado, ni un domingo, ni me fui de vacaciones. Estuve 5 años encerrado, en el estudio. Y un día exploté. Era lógico. Claro, un día me empecé a sentir mal y mal. Y bueno, no quiero relatar porque por ahí la gente está comiendo. Sí. Le pasó mal, físicamente. Me sentí muy mal y me tuvieron que internar así de urgencia y me hicieron un montón de chequeos. Que yo no tenía nada, lo que tenía era estrés y falta de descanso. Y bueno, entonces tuve que parar. Inclusive me pasó lo contrario después. También me pasó que por muchos meses no pude ni entrar al estudio. Entraba al estudio y me agarraba una sensación de claustrofobia. Claro. Sí, como, claro, necesitaba cortar, evidentemente. Como lo que ahora se llama ataque de pánico. Claro, en ese momento no se llamaba así, pero me pasaba eso. Me sentía horrible dentro del estudio. Y bueno, ahí empecé a aflojar un poco, empecé a elegir un poco más las cosas que grababa. Empecé a delegar en otros, a formar técnicos, a generar un poco de espacio personal para mí. Pero bueno, después rápidamente volvió el disfrute. De hecho, hoy en día sigo grabando y me encanta hacerlo y lo disfruto enormemente. Siento que me muevo como un pez en el agua, entre los cables, en los micrófonos, en los estudios. Inclusive yo después vendí el estudio y empecé a conocer otros estudios, porque yo me pasé 20 años grabando en el mismo estudio, o más, 25. Y ahora grabo en distintos estudios y está bueno, porque esto es como una nueva oportunidad de experimentar, ¿no? Y bueno, estuvimos hablando de Spinetta Jade, de Spinetta solista, de Cerú, de Riff. Y también Del Cielito contó con la presencia por 10 años casi de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Sí, bueno, eso también fue como lo que recién les contaba de heredar algo. Yo estaba grabando en el estudio con un técnico que se llamaba Roberto Fernández, que había estado grabando el último disco de Hit. Y él le gustaba mucho venir al estudio. Y entonces en un momento me dice: mirá, yo tengo que hacer un disco con Los Redondos, y los quiero traer acá porque este lugar les va a encantar y qué sé yo. O sea, ya el estudio hacía muchos años que no era más en mi casa, eso quiero aclarar, porque si no parecía. Ya habías construido el estudio. Claro, habíamos construido un estudio. El estudio en mi casa funcionó los dos primeros años, casi tres. Después hicimos un estudio de verdad que estaba ahí al lado, en el mismo terreno, pero era un lugar, digamos, construido para estudio de grabación. Y bueno, Roberto me pidió traer a Los Redondos. Los Redondos habían grabado con él Un Bayón para el Ojo Idiota, que era su tercer disco. Y ya era una banda que estaba asomando, se veía que iban a pegar en cualquier momento. Era la época donde ellos tocaban en Satisfaction, más o menos metían unas 2.000 personas. Y bueno, vino un día con Los Redondos, con el Indio, con Sky y con Poli, a conocer el lugar. Y bueno, estuvimos charlando, les gustó y quedaron en venir a grabar su próximo disco ahí en febrero, esto era en diciembre. Vinieron, que yo pusieron la seña para reservar los horarios, ellos siempre son como eran como muy organizados y muy serios. Y bueno, quedó todo saldado así. Y a lo largo de enero me empieza a llamar Poli porque había perdido contacto con Roberto Fernández, que quería que venga a los ensayos. Y bueno, qué sé yo, mirá, nunca lo vi más. Tampoco tenía su contacto. Claro, no sé. Bueno, al final, cuando ya llegó el día de la grabación, el día anterior me llama Poli y me dice: mirá, Roberto nunca apareció, así que ¿no querrías grabar vos el disco? Yo dije, bueno, ¿cómo no? El técnico suplente. O sea, lo asumí también como un... con agrado, porque claro, era una banda, yo no los conocía, pero había escuchado algo por la radio y veía que era una banda interesante. Mm. Y y aparte me habían caído muy bien ellos, ¿no? Habíamos tenido como mucho comunicación. Y era como si nos conociéramos de toda la vida, ese tipo de gente. Sí. Además por una cuestión generacional también. Y bueno, vinieron al estudio, empezamos a grabar y hicimos Bam Bam, Estás Liquidado. Y estuvimos ahí trabajando como un mes. Y bueno, se armó una relación muy buena. Yo ya tenía el sello del Cielito Records, había editado a Los Ratones, a Spinetta, y algunas bandas nuevas. Y bueno, ellos querían ordenar su cuestión discográfica porque tenían sus dos primeros discos en dos distribuidoras distintas. En este disco El Bayón ya estaban con la gente de DBN, claro. Que yo también estaba con DBN, mi sello del Cielito lo distribuía DBN. Entonces bueno, se armó una conexión por ese lado y entonces Poli me preguntó si yo podía publicarles el disco en Del Cielito Records, porque ellos no querían armar una estructura y ya tenían bastante con los shows. Entonces así fue como nos vinculamos y a partir de ahí siguieron grabando en el estudio, grabaron La Mosca y la Sopa. Los Lobos Sueltos. El Lobo Suelto, Cordero Atado. ¿Luzbelito? No, Luzbelito lo grabaron en el pie, pero sí lo publicamos nosotros. Lo publicamos nosotros. Por Cielito. Sí. Estuvimos 10 años con ellos. Y hay una anécdota interesante sobre la grabación del Bam Bam, en la cual escuchás una vez al Indio decir que el sonido del Bam Bam es todo mérito tuyo. Sí. Porque una discusión o algo así que no estaban conforme mucho con el sonido. Fue algo raro porque, o sea, como te contaba antes, yo a ellos no los conocía y no había ido a los ensayos. Y la onda que me tiraban era como de tipos muy herméticos, que no daban notas, que, o sea, que estaban siempre como en un lugar oscuro, no socializaban, nunca los veías en las fiestas del ambiente, ni tocaban de invitados con nadie, ni tampoco invitaban a nadie. Entonces, bueno, me daban como una sensación de tipos duros. Y por la onda de los temas que empezaron a mostrar en el estudio, yo agarré como para un lado del sonido así duro, bien crudo, así de tipo garage, estridente, muy ambiental, y bueno, me mandé para ese lado, y ellos, qué sé yo, no, me dejaron hacer porque ellos estaban más pendientes de cuestiones musicales que del sonido, claro. Estaban viendo, no sé, el tempo, la afinación, la interpretación, y no les importaba mucho el sonido ni además en el estudio cuando uno está grabando el sonido es una cosa medio amorfa a veces porque se va moviendo el monitoreo, a veces hay una cosa que se está escuchando muy fuerte, la mezcla no es muchas veces muy definitiva de cómo va a terminar quedando. Entonces bueno, fueron pasando los días, qué sé yo, y fuimos grabando y después empezó el momento de la mezcla. Yo seguí en mi postura de mezclarlo con ese sonido. Bueno, terminó todo y a los pocos días me llama Poli y me dice, mirá, los músicos no están muy conformes con la mezcla, ¿no lo podemos mezclar de nuevo? Y ahí me cayó como un baldazo de agua fría porque a mí me encantaba la mezcla. O sea, por ahí tenía algunos defectos, pero me parecía que tenía mucha personalidad. Y que tenía un clima que les quedaba bien a ellos. Entonces, ¿cómo mezclar de nuevo? ¿Y qué hago para mezclar de nuevo? ¿Qué tendría que hacer para que les guste? O sea, me ponían en un lugar muy raro, donde yo tenía que, no sé, meterme adentro de sus cabezas y ver qué le podía, claro, o sea, de otra manera. Me generaba mucha inseguridad, sobre todo porque si a mí tampoco me gustaba, entonces bueno. Claro, pero a vos te gustaba. Pero a mí me gustaba, entonces digo, bueno, si a mí este sonido me gusta, ¿cómo hago para que sea distinto? Entonces directamente le dije a Poli, mirá, la verdad que yo no lo puedo mezclar de nuevo porque A mí me gusta cómo está y no sé cómo hacer para mezclarlo de nuevo. Si a usted no le gusta, lo más aconsejable sería que lo mezclara otra persona. Seguramente va a sacar algo distinto. Y bueno, así fue como les recomendé que lo llamaran a Mariano López, que era el técnico que estaba en ese momento trabajando mucho con Soda, con Fito, con Spinetta. Y era como el técnico de moda en esa sí. época. Y bueno, vino Mariano, mezcló todo el disco de nuevo, estuvo otros 15 días metido dentro del estudio. Y bueno, terminó y se fueron. Y había quedado este vínculo de que yo iba a publicar el disco. Claro. Entonces quedamos, con el Cielito Records. Claro, entonces quedamos que cuando ellos decidieran publicar el disco, me iban a avisar para empezar todo el proceso de fabricación y qué sé yo. Bueno, y a los, no sé, pocas semanas me llama Poli y me dice, bueno, vamos a sacar el disco ahora este mes, el mes que viene, así que empezá. Y poné tu mezcla. Entonces, bueno, y dije, wow, qué sé yo. O sea, no me pareció raro porque también a veces pasa que uno necesita un tiempo para que la mezcla madure y hacerse amigo sí. de ese sonido, ¿no? Y de hecho, a mí me pasó, por ejemplo, hay un tema ahí que se llama Maldición va a ser un día hermoso, sí. que a mí siempre me pareció que la voz estaba fuertísima. Y me lamentaba, ¿no? Sin decírselo a nadie, ahora lo digo porque pero en ese momento yo decía, qué animal, cómo mezclé con la voz tan fuerte, estaba en cualquiera. Y entonces una tarde estaba ahí solo en el estudio y puse las cintas para mezclarlo de nuevo para mí, para ver. Y estuve ahí horas y no logré una mezcla mejor. O sea, ponía la voz más adentro de los instrumentos que yo, y no pasaba nada. O sea, era como que la voz iba ahí. Y está fuerte, pero es así, qué sé yo. O sea, no necesariamente tiene que ser perfecto. Tiene que estar bien, qué sé yo, tiene que tener, sí. tiene que decir algo. Y bueno, lo que me sorprendió fue que años después, un día escuchando la radio, iba en el auto y estaba el Indio haciendo una nota y estaba hablando justamente de sus primeros discos, de cómo él no entendía nada en esa época y dependía de los técnicos y qué sé yo. Y que entonces le preguntaban tal disco. Y entonces dice, Bam Bam, dice, ah, no. Dice, Bam Bam es todo mérito de Gustavo Gauri. Dice el Indio. Sí, wow. Yeah. Y después, no, pero bueno, después yo me lo crucé y le digo, Indio, ¿cómo es el asunto? ¿A vos te gusta Bam Bam o no? Yo nunca se lo había preguntado. Claro. Me dice, a mí Bam Bam me encanta. Dice, si Bam Bam no me gustara, no hubiera salido claro. el disco. Y digo, mira vos, porque yo me quedé pensando que a vos nunca te había gustado la mezcla. Me dice, no, para nada, la mezcla me encanta, me encantó siempre. Así que bueno, qué sé yo, los discos tienen vida propia y a veces uno tarda en incorporarlos, ¿no? Sí, sí. ¿Te pasó quizás al revés de tener que entregar algo que no te faltaba para vos un golpe de horno? Sí, bueno, con Spinetta me pasó. Hay un disco de Spinetta que sí es un desastre como está mezclado y que es Mondo di Cromo. Yo había hecho con él tres discos, como les contaba antes, que nos habíamos hecho amigos, yo le estaba todo el día en casa. Y yo estaba construyendo el nuevo estudio que estaba en el fondo de la propiedad y ya estaba todo listo. Lo único que faltaba era sacar las máquinas de mi estudio casero y llevarlas al fondo y conectarlas. O sea, no era una cosa que se iba a hacer en 10 minutos. Había que soldar cables, había que parar unos días. Y Luis venía todos los días al estudio, a mi casa, y reemplazaba una guitarra, estaba medio como que no quería terminar el disco, parecía, porque las cosas que cambiaba del disco no aportaban nada. Y yo tenía a todo el mundo esperando, al carpintero, al electricista, claro, era como que él quería seguir grabando el disco. Entonces estaba todo el mundo esperando que termináramos para poder hacer la mudanza. Y entonces un día le digo, mira, Luis, yo veo que no estamos avanzando mucho con esto. Te propongo algo. ¿Por qué no lo mezclamos así como está? O si no, paramos una semana, descansamos, y mientras tanto yo aprovecho para instalar todo en el nuevo estudio y lo mezclamos ahí. Entonces me mira Dice, está bien, mañana empezamos la mezcla. Es decir, recortado. Y entonces vino a partir de ahí todas las tardes, se sentaba al lado mío mirando fijo el monitor, no me decía una palabra. Y bueno, y yo estaba ahí aterrado, qué sé yo, y la mezcla es una mezcla totalmente sin onda, qué sé yo. La verdad que aún hoy la escucho y si bien los temas son muy lindos y tienen momentos muy creativos, no tiene mucho huevo la mezcla. Y bueno, y él bueno, terminamos esa semana la mezcla, se fue y no apareció más. Y después yo un día voy a la casa y le digo, flaco, ¿qué pasa? ¿Te enojaste? ¿Te ofendiste por lo que te dijo? ¿Por lo que te dije? Se me dice, lo que vos no entendés es que yo soy Gardel y vos me echaste de tu estudio. Y yo le digo, no, pero flaco, no te lo tomes así, qué sé yo, perdoname, no sé, nunca pensé que te ibas a ofender. Bueno, y ahí se armó como un hielo en la relación. Después él grabó otro disco que lo grabó en otro lado, Tester de Violencia. Sí. Y después vino esto que está sonando ahora, que es... perdón, no. Esto es la banca de la perdida. No, él grabó Privé en Moebio. Claro. Y Tester sí en después tenía que hacer este disco. Y él había tenido un montón de problemas. Se le había quemado el ómnibus en un viaje a Córdoba, se le habían quemado todos los equipos. Él estaba instalando un estudio en su casa, estaba empezando a armar su propio estudio y le dio la plata a un tipo para comprar un grabador, qué sé yo, y el tipo desapareció con la guita. Y había firmado un contrato con DBN, había recibido un adelanto y con eso iba a comprar el grabador y qué sé yo. Y entonces estaba trabado, no podía ni terminar el disco, ni poner el estudio. No tenía instrumentos para tocar. Qué sé yo. Entonces yo un día fui a verlo y le dije, mirá, flaco, sé que estás mal, que tenés un montón de quilombos. Si querés, yo te ofrezco mi estudio, puedes venir y grabar tu disco ahí, así salís de esta situación y le entregás el disco a DBN y arrancás. Sí, claro. Entonces vino y grabó Tester de Violencia, que lo grabó lo grabó Mariano López y yo lo mezclé. Y bueno, y entonces ahí cuando terminó el disco me dijo, bueno, mira, yo no te puedo pagar el estudio, pero lo que podemos hacer es que lo publiques vos por tu sello y además podemos hacer dos discos más juntos, que fueron Don Lucero y Exactas. Exacto. Que ahí ya Exactas lo grabamos con su grabador, que finalmente se lo pudo comprar. Y se recompuso la relación. Y lo grabamos en vivo en el auditorio de Ciencias Exactas. Sí, obviamente la relación se recompuso. Y Gustavo, siempre lo que escuché decir y de lo que estás hablando, porque después decidiste, bueno, vendría Los Ratones, vendría la Mississippi, Los Piojos, y siempre apostando a la música de gente nueva, ¿no? Sí. Porque si bien estamos hablando de Cerú, de Lebón, bueno, pero en ese momento no eran tan importantes, o sea, después terminamos siendo clásicos. Sí, no eran... digamos, Serú Girán era una banda importante porque Charlie García era Charlie. Era un tipo conocido, no era, digamos, la superestrella. O sea, hoy día, qué sé yo, con ninguno de ellos puedes andar por la calle, claro. ¿Entendés? En esa época sí, qué sé yo, la gente por ahí se acercaba a alguien, pero había algunos que ni los conocían, o no sé, me acuerdo de una vez fuimos a Punta del Este a hacer un show con Serú y después del show nos fuimos a un boliche. Y había dos pibes ahí en la puerta y entra primero Charlie, después iba David, después yo, ¿no? Entonces dice, boludo, mirá a Charlie García, sí, y con Lito Nevio. O sea, eran cosas que ahora no ocurrirían. Claro, hoy en día no. No, y volviendo a esto de siempre apostando a artistas nuevos, porque crees vos en el cambio musical, gente con nueva información, con nuevos desafíos, ¿no? Porque volviendo al decía, más cerca en el tiempo, también Del Cielito estuvo Los Estelares, Guasones, sí. ¿No es así? Sí, Del Cielito Records fue un sello que funcionó, digamos, aportó nombres al rock durante 3 décadas, digamos. O sea, sí. Porque en los 80 de ahí salieron los Ratones Paranoicos, como banda significativa, sí. Y después en los 90 los Piojos, y en el 2000, en la década del 2000, aparecieron los Guasones, los Estelares, que son dos bandas que hoy están ahí, sí. Arriba, ¿no? Entonces, son todas bandas que tuvieron, digamos, que yo descubrí que tuvieron sus primeros discos ahí, su primera difusión, y dieron sus primeros pasos, ¿no?, en el mundo, sí. De la música. Y a mí siempre me interesó el tema de las bandas nuevas, porque yo creo que ese es el combustible del rock, ¿no? Sí, porque si no sería todo un revisionismo hacia el pasado eterno. Claro, creo que el sueño del pibe de barrio que quiere grabar un disco, que quiere ser exitoso, que quiere convocar multitudes, eso es lo que quiere encontrar un nuevo sonido, que quiere decir algo y aportar algo que no había. Eso es lo más, digamos, lo que mantuvo vivo al rock. A mí me preocupa un poco ahora el tema de que todos los, digamos, los tipos que más tickets venden, que más convocan, son todos tipos que tienen arriba de 60 años. Claro. Y que, si bien está buenísimo que las nuevas generaciones valoren, qué sé yo, The Wall, o no sé, Pink Floyd, o Led Zeppelin, estaría bueno también que sigan surgiendo todo el tiempo bandas buenas y interesantes. Que se ofrezcan, ¿no? Que den unas propuestas. Claro, y ahora siento que está un poco confuso eso por el tema de que no hay más compañías discográficas, la difusión está muy difícil. Y bueno, y también creo que a veces del lado del público también hay como poca disposición a escuchar, a investigar, a tratar de descubrir nuevos talentos, ¿no? Como que es todo muy light, ¿no? Uno escucha, por ahí no se escucha todo el disco, se escucha un tema. Y es que hoy a partir de eso, viste que muchos los cuelgan en internet, ¿no? Claro, claro. En Bandcamp, Soundcamp, lo que sea, y bueno, te da la posibilidad de pasar un tema, me gusta, ¿no? Ya viste esa cosa de ver el disco, y menos una obra conceptual. Hoy me parece que una obra conceptual, me parece que no tuviera... Además, los temas tardan en aprender, o sea... Y escucharlo varias veces. Claro, ¿no? A mí me pasaba, qué sé yo, era fanático de los Stones cuando era chico, y yo sabía que estaba por salir un nuevo disco, y iba todos los días a la disquería a ver si había salido. Y al final llegaba el día que aparecía el disco, iba corriendo a mi casa con el simple, lo ponía en el tocadisco, y generalmente no me gustaba. Era como una desilusión. Y con el correr de los días iba como entrando en ese mundo, al final me encantaba. Y yo creo que pasa eso con la música, hay como una especie de añejamiento que tiene que ocurrir, una maduración, como un poco como lo que contaba con la mezcla de los Redondos, ¿no? Como que uno necesita, es como descifrar una especie de código que hay ahí, y amigarse con la canción, con el sonido, con la mezcla. Gustavo, ¿y sos de escuchar nuevas bandas? ¿De bajarte? ¿Cómo es? Sí, qué sé yo, me mandan muchas veces links de cosas que están en internet y las escucho, sí. Y bueno, y grabo constantemente nuevas bandas, es lo que más hago. Pero te pones selectivo, digamos, algunas bandas sí, otras no, de sí, acuerdo a... Sí, grabo lo que me parece que puedo aportarle algo, qué sé yo, si no me llega lo que hacen, o me parece que son demasiado... como que tienen que por ahí ensayar más o mejorar la composición. Trato muchas veces también de ayudarlos, de opinar lo que me parece que sobra o que falta, qué sé yo. De hecho, yo no grabo hoy en día ni loco como grababa antes, que conocía a los músicos adentro del estudio. O sea, hoy yo, si tengo que grabar algo, primero me mandan O sea, normalmente lo que ocurre es que me contactan por internet, me mandan un demo, si me gusta, qué sé yo, por ahí quiero escuchar todos los temas que tienen para grabar, entonces me los aprendo y por ahí les digo, no, mirá, acá me parece que tenés que hacer una vuelta menos, o acá esto está así, o esto está así. Y muchas veces están de acuerdo conmigo, entonces ensayan esas nuevas sugerencias y hacemos todo un laburo de preproducción, claro. que es importantísimo y necesario, que yo antes por ahí no hacía porque no tenía tiempo, conocía a los músicos adentro del estudio, lo cual es pésimo porque además hoy en día si yo hago todo eso, cuando voy al estudio ya los tipos están mucho más en confianza conmigo y sabemos exactamente a dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer, porque el estudio es un lugar donde el músico se siente muy ajeno muchas veces, porque es un lugar raro, no está acostumbrado a estar ahí, tiene que tocar con auriculares, se escucha distinto, no es como su sala de ensayo, sabe que está gastando plata, que tiene que salir, claro. Igual te toca hacer el lugar en anfitrión, ¿no? Recibirlos, que se sientan cómodos. Claro, entonces si encima me conocen a mí recién ahí y ven mi cara mirándolos a través del vidrio serio, qué sé yo, se asustan. Entonces es mejor hacer toda esa previa, ¿no? Obviamente. Claro. Y bueno, Gustavo, antes de despedirte y agradecerte, por supuesto, haber pasado por el programa, te propusimos que traigas música que hayas grabado y nos has traído también música nueva que estás en estos momentos o que grabaste hace poco. Sí, sí. ¿Con qué tema y por qué? ¿De qué banda te gustaría irte a cerrar, venía a hacer la nota? Bueno, ahora estuve grabando, justamente tengo que masterizarlo este sábado a una banda de La Plata que se llama Sueño de Pescado, que está buena, creo que hay un tema ahí, podemos escuchar eso si quieren. Ok, bueno, Gustavo, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Bueno, gracias a ustedes. Un gusto para nosotros. Un placer. Muchas gracias. Tres horas podríamos hacer. Sí, de una. Así que bueno, gente, acá de pasar el señor Gustavo Gauri aquí en Es Como Todo, que nos vamos a ir con un tema de una banda que está grabando, el platense de ella, Sueño de Pescado. Sueño de Pescado. Yeah. no quieren.